Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mí su oído el día en que lo invocó. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, te ruego, Señor, sálvame. Retorna, alma mía, a tu reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies caída. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Tenía fe aun cuando dije, soy un desgraciado, y pensaba lleno de angustia, todo hombre es falso. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la bendición. Invocaré el nombre del Señor.